CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ya! ¡Le caímos con el desmadre, damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la 72ª emisión de caso de que el mundo se desintegre! De la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, te saluda el pirata y su amigo señor Lagartija. Hola amigos votantes y votados. Ahí están, ya más que los votan que votan, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Así es la democracia, el libertad, el patriotismo y todas esas mamadas. Bueno, damas y caballeros, no, eso no voten. Sí, eso sí, eso pueden votar por quienes quieran, señor Lagartija. Damas y caballeros, no es el presidente del mundo. Es verdad, ¿no? Es que tiene que votar el mundo. Hay como una responsabilidad. Si claro. Vota el mundo, perdiste, George. Bueno, ¿qué hacen los chingones? No, el presidente del mundo, el presidente bueno, que vote el mundo. Claro, pero esto es diferencial, ¿eh? Estamos listos aquí transmitidos en el Rancho Texas, güeyes. Listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar que después de todo, como ustedes saben, y post-votación no va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Pero así estamos en el día de la fecha, que vaya uno a saber cuál es. Estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. La tierra se ve tranquila, aparentemente. Hay algunas llamadas, algunos torbellinos, algunos vientos leves, algunos sí. Bueno, y alguna gente súper encabronada. Pero hay bueno, cosas raras en son Florida. Son cosas que sí ocurren, sí, sí, sí. Bueno, es un estado raro, ¿no? Es un estado de sitio. Damas y caballeros, presentamos ahora a la tripulación de esta noble nave espacial llamada la María Tijuana. Sí, sí. Con ustedes y la muñeca mágica del capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! ¿Cómo más feliz? Sí, sí, sí. Solo un poco. De los labios, un poco, mínimamente. Una sonrisa, quizás falseada, como para que nada, lo no den por muerto todavía, ¿verdad? Ahí están los Scottish Sailors, bajados de las Highlands, para aplaudir a batiente palma a la productora estrella de este programa de radio, es decir, a la Muda. Sí que sí. Y la votarían todos. Que nos ha corroborado que en el día de hoy, en caso de que el mundo se desintegre, tendremos la palabra de George W. Bush en comunicación directa con. Estará la palabra no se puede. De candidato John Kerry, que no es tampoco. Bueno, ¿pero por qué no se puede? No se puede, evidentemente no se puede. ¿Por qué no se puede? No. Mucha neblina, peligroso. Claro, está bien. Sí, peligroso. Al menos, por lo menos, tendremos en vivo y en directo a. No sé si va a ser Osama Bin Laden en el día de hoy. No. Mucha neblina, peligroso. Sí, que es súper peligroso. Sí. Lo que sí está corroborado es que tenemos al técnico a cargo de este viaje, damas y caballeros, con ustedes el acaba de hablar el Mico. Grande Mico. ¿Eres tú? Es más tranquilo tener un Mico. Pues sí, no crea, Ya va a ser su candidatura, Mico. Es verdad, Arnold Schwarzenegger en cualquier momento también ha una falseada de ahí de que estaría chido eso de tener presidente del mundo de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sí, fuera así como que presidente del mundo. ¿Quién es el presidente del mundo? Arnold Schwarzenegger. Terminator. Y ahí se hace la chingada. Podría llamar este Terminator. Bueno, este es, se llama, si le dicen en la Terminator 6. Terminator 6. Ustedes saben que es una saga eso. Siempre vienen más porque parece que todo acaba. Y ahí están las noches de gloria, los días de derrota. Un lugar en el mundo, tu habitación, un continente entero, tu cabeza un desmadre, tus labios temblando y tus ojos buscando explicaciones en las paredes que se derriten. Todo el universo se condensa en un segundo y el grito sordo se expande en tu sistema nervioso central. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! ¡Gracias, Hola Barría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad! ¡Gracias! Sí, sí, gracias. Está bien. Bueno, está Victoria. Lógicamente lleno la Barría y dice... ¡Ay, Victoria! Eso es una Argentina. Me tiene harta no tener plata. ¿Has visto, Victoria? Es una mierda. Es una mierda. Yo no sé por qué todos cuando nacemos nos dan así como una cuenta bancaria bien llena de lana y uno hace lo que le place, ¿no? Exacto. Entonces ya no haría de mamón ahí. Uno no robaría. Uno no caería en tentaciones. Igualmente hay gente que tiene mucha, mucha lana. Igual roba. Pero bueno... Esos serían casos aislados, ¿verdad? Son deformaciones profesionales que le llaman. Pero ahí está, me tiene harta no tener plata. Es verdad, uno ve cosas y dice, ah, cómo me gustaría tener esta mierda. Y no se la puede comprar. Sí. Y dice, ay, y uno, eso fomenta la envidia. Claro. Un pecado que hasta el niño elefante se horroriza cuando lo presiente. Bueno, y dice, y por eso tuve que volver a trabajar con la misma persona que no me dejaba escucharlos. Pero que conste que no volví sola. Ahí está el orgullo. Volvió con gente. A los pechos, claro. Dice, bueno, volví. A buscar mi trabajo, me vino con 8 personas, claro. De un talante así, tenía un tatuaje de calaveras y esas cosas, y nada, se asustó el jefe, la volvió a tomar, dice, no, solo mi jefe me pidió de vuelta, dijo, bueno, ay. Chicos, un beso a todos los tripulantes de la Marina de Tijuana, los quiero mucho, Vicky. Está bien, Vicky, porque cuando a uno, el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen, también. En este caso, te fuiste sin que te echaran, y el jefe te fue a buscar de mamón, y ahora tú puedes poner las condiciones, claro, por quiero ejemplo, escuchar esto. Claro, quiero escuchar este programa de radio, quiero un vaso de gaseo a las de la tarde todos los días y quiero que alguien me haga masajes de pies luego de, antes de retirarme del trabajo. Sí. ¿No? Y bueno, tu jefe. Sí, el jefe mismo. Exacto. Que haga esas tareas. Hola, mañana comienzo mi último mes de escuela, dice el Adolfo desde Tucumán. Ah, hola Adolfo. Señor Lagarto, ¿cómo hago para enfrentar el vivir solo para el año? Tengo miedo de volverme un poco más loco o tocarme más de lo debido o vivir de cerveza, pis y putas. Ayúdenme, dice el Adolfo. Adolfo, alístate en la universidad. Alístate en la universidad, que es como la marina, ¿verdad? Sí que sí. Estás ahí, ¡oh, firme, alumno, carajo! Y ahí, bueno... Y claro, y así puedes terminarlo, de pizza, putas y no sé qué mierda, claro, y dejándote más, un pero universitario. Universitario. Ya con una es carrera otra cosa, ¿no? Es muy diferente, no es lo mismo sí las tocadas, ¿eh? No, no. Los hermanos Villalópez. ¡Ah, hola, hermanos! En este caso, nada más, Víctor, ¿usted recuerda que hay un hermano Villalópez que es bien mamón? Sí que sí. Que cuida su carro como si fuera su trasero. Sí que sí. Que lo lustra, que lo lava, que lo limpia, que dice, ¡ay, mi carrito! Y anda sí. Ahí de mamón en la calle mientras todos lo ven haciendo casi el amor con el carro. Y está el otro hermano Villalópez que es Víctor. Ah. Y a Víctor le da la madre todas estas mamonadas que hace su hermano. Y nada más él nos saluda y dice: gracias por rifar a mi hermano y de premio su carro. No, fue un placer. Dice: ahí se ven cabrones y que viva la panocha. Saludos a los hermanos de Villalópez, ambos. Saludos, es la primera vez que escucho este programa, ya que un pata me pasó la voz. Bueno, ahora vivo en Japón, hace un año y medio. ¡Estamos en contact! ¿Qué tiene que ver? Estoy saludando en japonés. Ese es Yota, Mateo, si no estás hablando en japonés, sí, es en castellano. Estamos si lo dice en Yota, es japonés. Estamos en contacto. Bueno, Yota habla japonés, sí que pero sí. Habla... Bueno, está bien, no lo voy a explicar, pero no es Yota Moteuchi el que no, está comunicado. ¡No, sayonara! Eso sí, japonés. ¡Ah, bingo! Sí, Tomodachi, es Alberto Ruiz. Y dice, bueno, siempre es bueno escuchar algo de joda latina, no como estos aburridos de esta parte del mundo, que sí parece que se desintegra. Dice, bueno, saludos a la gente chévere de Perú y a mi causa, que también ya les escribió, les Gabriel, somos patas de la uni y acá nos joden los terremotos, pero chévere, dice. Es verdad, sí que Japón sí. Cada vez cuando no hay un tifón, hay un terremoto o alguna cosa así, o algún anime nuevo que sale al mercado, sí, ¿verdad? Sí, muy fuerte. Sí, dice, bueno, saludos por los 700 de jodas y sigan jodiendo. Dice, para rifar tengo un pong hueveador que no hace nada, dice. Y en Perú tengo a mis vecinos que, bueno, se la pasan jodiendo que pinchan. Algo debe estar haciendo, ¿eh? Sí. Es raro que un ponca no haga nada. Es muy raro. Cuando tú ves un japonés que está como quieto, sí. Está como enyoguizado, podríamos decir que está en un estado de nirvana, quizás, ¿por qué no? Póngale. Uno dice, no, este está echando la hueva, ¿no? Pero estaba aplicando un budismo zen realmente completo. Tú no lo ves y a lo mejor te está haciendo levitar alguna mierda en alguna parte del mundo. Póngale. No, así como B8 cuando se tocaba un huevo. Hacía llover en la parte que estaba pensando. Los japoneses que parece que no hacen nada, hacen levitar cosas en otras partes. Sí, sí, hacen levitar cosas en otras partes del planeta. Bueno, ahí está Alberto Ruiz, un amigo peruano que está residiendo por un tiempo, parece que estudiando, según nos cuenta aquí, en Japón, en Japón. Amigos nipones, un saludo y arigato, ¿no? Sí, ya estamos en contacto. Estamos en contacto. Luis es de Pasto, amigo pastuso. Hola, Luis. ¿Cómo nos gusta la ciudad de Pasto? Ahí donde los perros son de Pasto, los perros son de Pasto, los niños son de Pasto, los automóviles son de Pasto, y los cigarros son de Pasto. Son de Pasto y los cigarros son de Pasto. Sí. Todo es de Pasto en Pasto. Y ahí está nuestro amigo Luis en Colombia. Dice, rifo a todos los niñitos que viven en mi casa. Dice, me dañan todos los planes de party. Dice, si los quiere y se los quieren llevar, gracias. ¿Cómo es que está llena de niños? No, no sé por qué la casa. ¿Qué vives en un jardín infante? ¿O tú lo has hecho? Una casa. Claro, claro, si es tu responsabilidad. Dice, no, la verdad que yo. Amigo, usa condón. Me casé con la garcha, ¿verdad? Claro. Me casé a los 14 años y ahí estoy, que se me llenó la casa de críos, ¿verdad? Y bueno, es complicado. Nada. Y aparte, ¿quién va a querer comprar niño que le arruine la parte a otro, ¿no? Claro. En este caso, Luis dice, bueno, ¿qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Fácil, follarme a las dos viejas de la tienda. Ve, los hizo él. Claro, sin duda. Sí. Ten cuidado, los rifamos, se los lleva alguien y al otro día ya tiene como seis más. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estimado auspiciante potencial. ¿Sabía que en este preciso instante, al igual que usted, hay miles de potenciales consumidores escuchando esto? Personas magníficas que consumirían de manera compulsiva su producto con devoción y fidelidad. Con devoción y fidelidad. Gracias por su atención. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. En caso de que el mundo se desintegre. Yo no soy chavista y creo que todos lo saben, pero creo que Fidel es el mejor, dice Rar Boy Rafael. Ah, vas comprendiendo las cosas, Rar Boy. Dice, su política es una mierda, pero es el último inmortal. El hijo de puta se ha caído y quedó vivo, aparte del siglo que tiene de vida. Coño, este es el 15º mail que les mando y no han leído 10, dice Rar Boy Rafael, que lleva una cuenta efectiva. Claro, sí. Y ahora, bueno, tendrás que decir, has mandado 16 y faltan leer 10. Es lo que, cual Boy, medio... has dicho que te importa un culo la hora. Entonces nosotros dijimos los días también. Y los mails también. Entonces, todo importa un claro. culo. Tampoco te pongas tan exigente, Darío Rafael. Sebastián es de Loma Linda, esto queda en California. Hola, Sebastián. Y dice, así nomás, muchachos, que estén en quién sabe dónde mierda estén, por ser los 700 programas, le dedicamos un ching a su madre de ustedes y que sigan hablando boludeces por la red. Saludos para Mirta, Lucy, Hugo y Sebastián. Para el resto de los cibernautas, se pueden ir a la fregada. Dice Sebastián que lo único que quería hacer a mandar saludos. Sí, y mandarse. Sí, y, exactamente. Así que Sebastián, chinga tu madre, güey. ¡Cani! Es de Ica, Perú. Hola, Cani. ¡Qué lindo es Ica, Perú! Hay que unas playas hermosas en Ica, Perú. Y ahí está Cani que dice, bueno, yo iría a la embajada de Japón, me cagaría en la entrada de la embajada y haría que todos hagan lo mismo para que los jalados devuelvan al corrupto de Fujimori de una vez. ¡Maldito chino! Dice. Estaría bien. ¿Dónde gobernó Fujimori? Claro que sí. ¿Gobernó en Japón? No. No. ¿Gobernó en China? No. No. ¿Gobernó en Afganistán? No. No. ¿Gobernó en Perú, verdad? Sí que sí. Estaría bueno que se lo juzgue, si hay algo que juzgarle a la presidencia de Fujimori, en Perú. Exacto. No sé por qué, así que devuélvanlo, ¿eh? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. Israel Contreras es de México, del DF más exactamente, nuestro amigo Chilango, y se manden un saludo, por favor. Un saludo. ¿A quién le podemos mandar un saludo? Un saludo, por favor. Al Austral le podemos mandar. Sí que sí. Austral, un saludo grande. Sí, por favor. Ahí está, mandó el saludo. Dice, y pongan una canción de 2 minutos, por favor. Ah, de 2 minutos, capitán. Algo que dure 2 minutos. Algo de 2 minutos, capitán, ni más ni menos. Sí, bueno, muy bien. Y dice, por último. Ah, y la estás aburrida. Sí, ya está, ¿no? Dos minutos. Olvídese. Dice, la sangre fue derramada por la libertad, puntos suspensivos, México 1968. Y se retira luego de aplicado. Oh, sé que soy. Nos vamos para Buffalo, Estados Unidos, North America, donde está Palomito 40. Ah, hola, Palomita. Dice, oigan, bueno, yo como neoyorquina, ok, soy peruana, pero aquí les voy a dar un dato del por qué dicen que New York es la capital del mundo. En New York, para ser un verdadero neoyorquino, tus padres o tú tienes que ser inmigrante, no solo de Latinoamérica, de Asia, la India, Pakistán, China, Rusia, Alemania, Filipino, cualquier lado. Ajá. Y sos, si sos americano, dice, sos de York, de Nueva York, y pregúntenle a cualquier persona que vive en los Estados Unidos, dicen que los neoyorquinos no somos americanos, y pues no lo somos. Entonces, la cosa es que Halloween es re chingón en la ciudad. ¿Qué tiene que ver? Está loca, para ¿por qué suspende? Se van todas las cabras para el monte, y eso es por no tomar las pastillas recetadas, ¿no? Dice, bueno, pues es una fiesta increíble. Sientes que estás en una película. Regente disfrazada, todo el mundo se enloquece, canta. Nueva York es Halloween y Navidad también es chingón. Y bien fresa. No importa, ¿no? Halloween, Navidad, no sé, si hay fiesta, claro, sí. Salimos, cantamos villancico, no, que Halloween nos metemos Papá adentro. Papá Noel con luces en el culo, todo bien. Ahí va Santa, que se le ha iluminado un reno. Bueno, dice... Bailando Fascination. Claro. Los veranos, no mucho, muy largos y muy calientes, dice Palomita 40. Bueno, chao, amorcitos Mac. Dice, y bueno, en Perú el 31 de octubre es el día de la canción criolla. Claro, tú estás ahí en New York, la gran manzana, la capital del mundo, la diferencia es espasmódica. Sí. Tú estás que Halloween, que Navidad, porque celebran todos juntos. Empieza y no se termina nunca. Me voy para el Perú, ¿qué es en Perú? El día de la canción criolla. Claro, no. No, no. No, bueno, dice... No hay comparación. Pues como ya nadie escucha eso, los mocosos salen a pedir caramelos. O sea, bueno, ¡no, cabrones! Hacen una especie de mezcla. Eso es la globalización. Los niños se aburren. Los niños de Perú dicen, no, qué mamadas esto del niño, ¿qué pasa? Vamos a estar ahí, el cóndor pasa, y vamos a estar tocando, decimos, unas quenas, unas cosas. No, vamos a pedir caramelos. Entonces sale y dice... ¡Ey, doña, que abre la puerta! ¿Qué pasa, mijo? Es el día de la canción criolla. ¿Y qué madres? No, tiene caramelos. Está bien, ¿no? Está bien. Todo se mezcla. Claro. Dice, bueno, así que los grandecitos a pedir chupe. ¡Ah, eso está bueno! Ah. Yo pensé que nada más los niños, los chamacos, salían en Halloween. No. Vio Manu. O sea que está... Que iba con una jarra. Manu iba con los niños. Por ejemplo, iba en Halloween, va Manu con Iván y Valeria. Sí. Iba con los niños y pide... Los niños van al frente. Y Manu dice piden la caramelos. Frase. Sí, sí, quiero más chupe. Claro, pero en realidad él se mantiene detrás de los niños, pues le da un poco de vergüenza. Claro, sí. Y primero empieza haciendo gestos, ¿no? Claro. Como diciendo, me sirve un trago, qué sé yo. Ese. Cuando no lo entiende la persona, sale su famoso quiero más chupe. ¡Ja! Y ahí ya se van los niños con caramelo y él con chupe. Impresionante. Señores de la María Tijuana, el Bene les saluda desde Guadalajara. Hola, Bene. Señor Pirata, señor Artija, para platicarles que me he cambiado de trabajo, me conseguí algo mejor y bueno, pero lo más interesante es que quizá pronto cambie de nuevo de empleo y me vaya a trabajar a Chicago, Estados Unidos, North America, ya que una empresa probablemente me contrate. Así que pronto el Bene les saludará desde Chicago, Illinois. Wow. Estará con nuestro amigo Kowa, ¿no? Sí que entre sí. Otros. Bueno. Ay, comerás frutas y verduras. Sí, hice una carga de metralla. Dice, bueno, era, a ver qué pasa, los quiero pedir un chingo a su madre para mí. Dice, ¿por qué? Pues porque sí, sale pues. Por cierto, el programa número uno está buenísimo, tanto que me da algo de pena ajena. Adiós, señores. No mames, ¿te crees que te... el programa número uno no lo puede tener el Bene de Guadalajara? No, que no. Pero tampoco le vamos a romper esa mística. Evidentemente alguien se lo vendió por el programa número 600, póngale. Sí, que le editaron y le dio el uno. Claro, está muy chido porque eso es... Bienvenidos, damas y caballeros, este es el programa número... 101, póngale. Claro, y le recortaron. Se nota un poco una pequeña falla, analízalo bien, ¿no? Aparte es como otra voz la que aparece. No sé, lo visto estar haciendo negocios, no sabemos. No, este es el programa número... Uno. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, está chido. Bueno, ahí te ves, Benny. Bueno, que salga lo que tú quieras que salga, ¿verdad? Y si nos saludas de Chicago, bienvenido será Carlos Alberto Flores Cuba. Es de Juliaca. ¡Mierda! Juliaca es donde salieron todas las zonas salvajes a quemar antros. ¡Ey, amigo! ¿Qué pasó ahí? Eso sí fue noche de brujas, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, parece que a un pedote lo echaron de una disco. Le dijeron, no, tú estás muy pedo. Y la gente de seguridad lo jaló a la calle. Sí. Y en la calle justo pasó un camionote. Y bueno, así que quedó como la ranita de Frogas. Dice, armó un desmadre, salió gente a la calle a quemar bolines. No importa qué discoteca, qué antro, qué parque, se quemó todo. Juliaca arde en llamas y hay una especie cuéntanos, de Nerón. Amigos. Debe haber como un Nerón en Juliaca, sí, ¿no? Sí. A lo mejor son nuestros amigos de la radio que están así con una soga diciendo, ¡oh, oh, oh, oh! Mientras arde Juliaca en llamas. Bueno, ahí está Carlos Alberto Flores, Cuba, y dice, me tiene harto de las cosas que tu vieja te grita. Quiero que seas como ella quiere. Nada más eso. Las madres quieren que uno sea como quieren que sea, claro, realmente. Quieren que sea abogado. Sí, automovilista. Póngale, sí. Alpinista. Stripper. Dermatólogo. Sí. Sí. Bueno, pero eso se llama educación en algunos aspectos, digo. Claro, realmente sí. A veces resulta medio molesta, pero nada. Dice, cuídense con cualquier método. Ahí está Carlos Alberto Flores, Cuba, sin recomendar ningún método, pero pidiendo cuidado. Y eso está bien, ¿eh? Hola, pequeños saltamontes. El presente Emilio es para compartir con el resto de parceros que escuchan este programa que el día 30 de octubre en Bogotá, en el espacio Rock al Parque, es verdad. Ah, sí. Se realizó Rock al Parque, uno de los recitales multitudinarios, uno de los acontecimientos de rock multitudinarios más importantes de Latinoamérica, pero lejos, ¿eh? Evento de entrada libre que promociona la alcaldía bogotana y que cumplió justamente 10 años de vida en esta edición. Molotov, frente a más de 20.000 almas en Bogotá, impulsados por su vocalista, le chingaron la madre a Bush y mandaron a la mierda toda su política de violencia mundial. La verdad, se me vino a la cabeza de forma inmediata el programa y, bueno, y ello me motivó a escribirles de nuevo. Quisiera solicitar un sonado aplauso de los marineros escoceses para las 50 bandas que se presentaron en el festival al aire libre. Y ahí están los marineros escoceses aplaudiendo esas 50 bandas y aplaudiendo también a todas las almas que poblaron el Rock al Parque de esta edición, ¿no? Así como a todos los parces que estuvieron el mismo oyendo, pogueando y saleándose este Rock al Parque. Chaolín, y que les arrulle un gorila. Willy, desde no, Ciudad que nos arrullen. Es un abrazo de gorila, es como pesado, ¿eh? Ahí está Willy, un abrazo desde Ciudad Kennedy, Bogotá, Colombia. ¡Carajo, cállense, pendejos! Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo la civilización orgullamente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. De que el mundo se desintegre. Señoras y señores, llegó el momento que tantos chamacos como chavas, como gente, adolescentes, sí, viejas, que salen desde las aguas para decir, llegó el único momento que me interesa el programa de esta mierda, que es cuando llega el hombre del deporte, el que más sabe de deportes en todo el mundo, Olivar, te conoce, de boda. Hola, señores, ¿cómo andan? Deporte, bien impresionante. Escúchame, Olivar, tengo una pila de mensajes que han llegado, que no se los voy a leer, pero que le mienten a la vida. Y si usted, te conoce, es una porquería. Soy mejor. Es una basofia. Tienen razón. Merece la muerte, pero lenta, con agujas de bambú en la cabeza. Exactamente. ¿Por qué? Por lo que dijo de las águilas, ya sabe cómo reacciona la gente. Pero ignorantes, ignorantes no se dan cuenta que lo que buscábamos era tocarle el orgullo a ese equipo que ha enarbolado la bandera del fútbol mexicano a lo largo y a lo ancho de todo el continente y el mapa terráqueo. Oiga, güey, funcionó, ¿verdad? Por supuesto, hemos ganado el Pachuca y así estamos de nuevo metidos en la pelea. Está muy bien. Bueno, entre otras cosas, también tenemos mensajes para el día de hoy. Un querido amigo de Rosario escrito para con usted. Pero vaya directamente a la información deportiva de la jornada. Oiga, harto cansado ya de este mundo financiero que está escondido detrás del deporte. Me he decidido dedicar al amateurismo. Al amateurismo. Sí, bueno. Luego de tanto tiempo tenemos la capacidad de entender el Leomar Tecolote. Bueno, algunos dicen el motociclismo, no sé qué madres. Pero no, el amateurismo. El amateurismo. Empecé a bucear por las profundidades de las distintas ligas para encontrar un equipo del cual hacerme hincha. Ah, dígame. Y a encontrar un equipo que tiene magia, que tiene defensa en su juego. Usted va a pertenecer al fanatismo, va a ser de la torcida de un equipo, va a formar parte de esa barra que alienta. Es un equipo de Inglaterra que se llama Grafford Town. Grafford Town, parece un pueblo de Grafford. Pueblo de Grafford. Muy bien, claro que sí, el Grafford Town. ¿Cómo es inglés, señor? Impresionante. He estado estudiando. Yo soy impresionado. Está jugando en una liga muy pequeña, que es la quinta división. Ajá. O sea que viene después de la Premier, viene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y la liga regional de Londres. Oh, mire usted, y ahí juegan equipos muy abajo. ¿Por qué le gusta amateur. Porque hemos contratado nada más y nada menos que a Careca y a Sócrates y hemos enarbolado la bandera verde amarela y vamos a llegar a la primera división en el 2025. Hoy figuras más grandes, el firmamento de Brasil, un club conmocionado. Exactamente, el jugador de, ¿no? Y ahora jerarquía. Seguramente va a ir para hacer Romario también, que no lo quiere en ningún lado. Ya está hecho mierda, el destruido. Romario. El doctor Sócrates, ¿qué edad tiene el doctor Sócrates? 50 años. ¿Qué edad tiene el otro? ¿Cuál fue el otro que Careca, compañero del muerto este que tienen en Cuba cuando en la época dorada del Napoli. Ha cumplido años. Diego Armando Maradona. Sí, mis condolencias a su familia. 44 años le ha pasado. Bueno, está bien. No hablaremos de Maradona. 44 años, el gordo. Por favor, no, háganle un vudú. Háganle un vudú. Mátenlo. Exterminenlo. No puedo seguir viviendo ahí. Escúcheme. Engórdenlo con maíz y que reviente. Deje motivar gente. Escúcheme, que se lo vendan a Bimbo y que lo hagan pan de salvado. Está chido los hitos, Bimbo, ¿no? Escúcheme una cosa, Eliomar, y que esos dos jugadores que ya están veteranos, ¿verdad? Los jugadores están veteranos para jugar, pero por un mes. El contrato es un mes. Si no se desgarran y no tienen ninguna lesión grave, se los va a renovar por toda la temporada. Eso dice la cláusula del contrato. Dice la cláusula, señor. El tipo que compró el club se llama Simon Clifford. Simon Clifford. Que no sabía dónde poner la guita y la puso ahí. Escúcheme. Y quiere llevar a estos muchachos para aquí. ¿Cómo dijo que se llamaba el equipo? El equipo se llama Garford Town. Ah, no, pensé que Clifford Town, y digo, el tipo es como el dueño de todo, ¿no? Garford, Clifford, bueno sería algún pariente lejano. Y los ingleses van a ir y van a ver a sus jugadores, su choco bonito, la parte amarela de otras épocas, ¿no? Señor, esos equipos que saben jugar al fútbol, brasileños que enarbolan la bandera del buen juego, no como todas estas selecciones que se, no sé, la garra charrúa, el cabezazo paraguaso, el tiro azteca y todas esas cosas que denotan deje el deporte de los latinoamericanos. Por favor, este equipo inglés, ¿para qué contrata estos dos jugadores de jerarquía, pero que sean un poco pasados de años, digo, para la práctica del fútbol? Bueno, ¿no? Para contagiar su entusiasmo a los jóvenes y enseñarles y para bailar, porque, escúchame, un Sócrates con 50 años, algo sabe igual. Un samba en el aire. Si no puede bailar un campesino londinense que lo único que viene a subir es un montón de paja, sí. O sea, que se retire del mundo, ¿no? Del fútbol. Un samba para torcida inglesa. Por supuesto, señor. Así que vamos a llegar a la primera división en el 2025, usted va a estar ahí. 2025, pero estos dos van a estar bajo tierra, mínimamente, digo, hasta 78.000 años. Ay, no hace falta ser campeón con el que fundó el club. Ay, la gente se muere. Eso tiene razón, Eliomar. Sé que hay mucha información. Sé que a Pablito Aymar le ha pasado algo bastante grave. Le han pateado la cara. Nos están bajando del campeonato. Sí. Y esto creo que es obra de la gente del Real Madrid, del Barça. Se han complotado si no ha jugado, para que el Valencia no pueda subir en la tabla de posiciones. Fue el Getafe, no fue ni el Valencia. En el pero no importa. Pero pago por atrás, señores. Le han prometido jamón. No, sí. Ha ganado en un partido horrible el Real Madrid, pero el capitán está orgulloso igual. El capitán Vinilo es el principal implicado y sospechoso en mi investigación. Aparte de él, empezaré a investigar el incidente Aymar, señor. Está muy bien. Pasamos ahora a un mensaje que ha llegado desde Rosario directamente de la navegante. ¿Cómo están? Yo feliz porque me siento partícipe de este programa porque, como dijo el Adolfo, hemos compartido cosas que hacen la jornada diferente. Bien, quiero felicitar por su programa 702. No, es este Adolfo, es el ciego Chagasau desde Rosario. Señor. Y el ciego, la tiene muy clara, el ciego. Dice, felicitación por su programa 702, sabiendo que esto iba a llegar en el momento perfecto. Exacto. Porque muy solo bien, hay un programa bien. 702, dice, ¿por qué festejar el 700? Bueno, me reivindico el no sé qué, y ahora va, al pinche Eliomar le pregunto, y espero que se explaye en la faz deportiva de los pechos fríos de Newell's Old Boys de Rosario, que son tan fríos que podían coger la punta solos y se cagaron, y quedaron en el camino como el gordo Maradona, y dice, gracias amigos por estar ahí. No sé si a quién no le ha pasado cuando pudo coger la punta solo de quedarse sin palabras, de quedarse con las piernas duras, de quedarse sin reacción. A muchas personas le ha pasado en su vida, en las primeras etapas. Esto se llama miedo escénico, como diría Valdano. Miedo escénico. Oh. Usted dice que Newell's Old Boys, los leprosos de Rosario, tienen miedo escénico. No, tienen un cagazo bárbaro y 11 perros que no pueden mover las piernas dentro de una cancha porque están entrenados por un borracho como el Tolo Gaseo, que se ha dedicado a salir de putas y de gira. Pero durante toda la estadía en Rosario. Gran jugador. Ortiguita es otra lacra social del que hay que desterrar del fútbol argentino, señor. Hay que envolverlo en esa camiseta y arrojarlo a Río Paraná. Basta, Ortiguita, con tus mentiras y esas gambetas que al único lugar que conducen es al costado de la cancha, porque se va, él no se da cuenta que la cancha tiene unas limitaciones. Pastor Ortega, renuncia y dedícate a la cumbia, que es lo único que sabes hacer. Y si tienes tiempo, empieza a hablar mejor. Eliomar Tecolote de Bor. Eliomar, además de todas esas cosas, es un problema importante, ¿verdad? Hay más informaciones del deporte, ¿verdad? Hablando del deporte de Latinoamérica, ¿usted se acuerda? Usted tiene que acordarse. A ver, voy a hacer memoria, güey. Voy a hacer mucha memoria. Si tenemos sí, yo lo recuerdo. Si tenemos a la Copa América de 1993. Hace 93. Hace como 11 años atrás. Copa América 1993. No fue la de Paysandú, güey, no. Otra, no, antes esa. Una antes. O sea, una antes, estamos situados sí. En el calor ecuatoriano. Lo siento. Sí. Es la selección de Ecuador. Sí, selección de Ecuador. Que hizo historia. Tenía un jugador que sobresalía del resto. Se llamaba Héctor Caradalí. Un número 3 fantástico. ¡Señor! Que era prácticamente... ¿Cómo le vino a la memoria enseguida? Yo creo, es más, que Roberto Carlos copiaba a Caradalí. Por supuesto, Caradalí era un jugador que levantaba las tribunas. ¡Era impresionante! ¿Cómo me gustaría ver a Caradalí demostrando? Bueno, vaya, el horario de visita es de 2 a 4 de la tarde. Usted puede ir a la cárcel de Cuenca y ahí lo va a encontrar a Caradalí. ¿Está jugando un equipo de prisión? No, está metido en la prisión porque ha sido... pirata del asfalto, se ha dedicado a robar en las carreteras camiones con electrodomésticos y junto con 9 personas lo detuvieron a principios de la semana pasada. No, esto no puede ser así. Vamos a pedir por la liberación de Caradalí. Por supuesto, porque a los buenos jugadores tienen que estar entre rejas y a los malos le estamos pagando tratamiento en Cuba, señor. Que dejen de joder, que hagan un intercambio y que vaya el gordo a la prisión de Cuenca y Caradalí suelto y corriendo por la plaza cubana. Caradalí suelto, señores, es así. Bueno, hay resultados igualmente que los deportivos realmente importantes, ¿verdad? Que tienen que ver con el fútbol, por ejemplo, de la República Argentina, que la República Argentina, River Plate, el Boca Juniors. River Plate le ganó al último, que lo llamó Olimpo de Bahía Blanca. Muy y bien. Ya están los diarios diciendo, se recuperó River, horrible, señor. Si no le ganas al último siendo River, no compitan, ¿me entendés? ¿Para qué vas a jugar? Creo que los infantiles de River le ganan a Olimpo tranquilamente en cualquier lugar. Pero qué cuestión, el Boca Juniors. El Boca Juniors ha empatado 0-0 con Instituto, que era el otro que iba último. Y que en las 14 fechas que venía jugando, todos les hacían goles, menos Boca. Todos le hicieron goles, menos Boca. Son cosas que pasan, no sé tan son cosas que pasan poco. Cuando tú tienes un delantero como Palermo, que tiene 2 adoquines en los pies, señor. No puede ser. Son equipos que realmente están entrando en una decadencia. Y el Newell's Old Boys va a salir campeón, yo no tengo ninguna duda. Con un técnico como Gallego y con un número 10 como Ortega, que son realmente jugadores de excepción. Por lo menos es coherente con sus pensamientos y los defiende hasta el final. Escúcheme, Eliomar, también ha habido fútbol en Chile, por supuesto, ha habido fútbol en Venezuela. En Venezuela no sé si hubo fútbol. Hubo mucha gente de elecciones. Hubo fútbol. Fin de semana en Brasil, en Uruguay. En Colombia. En Colombia no hubo elecciones, güey. Bueno, pero... En Colombia hubo fútbol. Donde hubo fútbol es en México. Donde hubo fútbol. De pelotas quedan. Sí, el fútbol mexicano, ¿no? Con todo el fútbol mexicano tiene sobre todo un super líder inalcanzable que es el Veracruz. El Veracruz sí. Que ha hecho la contratación del año al llevarse a Cuauhtémoc Blanco, que es un muy buen jugador. Con el que ya no tengo ningún problema individual. No, le he ganado el juicio, así que Cuauhtémoc ha vuelto a ser un gran jugador. Y lo mejor que hizo fue irse del América, que es un equipo que totalmente está en penumbra, rondando por los últimos puestos. Está bien. ¿Algo había dicho otra cosa? No, usted sigue coherente con sus pensamientos. Escúcheme una cosa. ¿Cómo han salido las Chivas de Guadalajara? Las Chivas le han ganado al Monterrey 1-0. Celebrando, yo tomé el equipo rosado. Claro que señor. Sí. ¿Cómo ha salido el Atlas? El Atlas ha ganado también 2-1. ¿Cómo han salido los Pumas de la UNAM? 2-1 a los... ¡Al Chiapas, señores! ¿Cómo le han ganado al Chiapas? Sí, qué vergüenza eso. No se metan con el Chiapas. El Cruz Azul ha dejado de estar último porque le ganaron 5-2 a los Tecos. Son unos muertos de hambre, señor. Los 5 goles, la primera vez que son 5 goles, se hacen a los Tecos. Basta, esto del Cruz Azul. Ya es una campaña de hacinamiento contra mi persona. Sí, una campaña de hacinamiento, ¿verdad? Sí, después, claro. ¿Por qué no quieren que uno salga de la América? Un equipo con tanta historia y tanta trayectoria. Bueno, título. Eliomar, en Italia sigue todo igual. La Juventus gana con cualquiera que se le ponga en el medio y va a salir campeón. Y en España Real Madrid ha ganado después de un montón de tiempo y el Barcelona empató, entonces están un poco más cerca, pero igual está bien. Si nos siguen pegando como nos pegan, ¿será campeón del Barcelona este año en España? Por supuesto, después le contaré algo del Barcelona. Estoy investigando. Está investigando para su próxima aparición aquí en la nave. ¿Traerá noticias del Barcelona? Sí, por supuesto. Y si puedo lo traigo a Ronaldinho. ¿Ronaldinho? Sí, lo voy a secuestrar y si puedo lo traigo. Bueno, sí, está bien. Invítelo mejor. Sería mejor que lo invite. Ah, bueno, está bien. No queremos tener problemas de ese tipo. Ronaldinho es como un tipo pesado como para que desaparezca y nadie se dé cuenta, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Elio Marco. No, de nada, señores. Y recuerden, al deporte es salud. Elio Marte Colote de Boer. Esa ilusión de todo un pueblo oriental uruguayo enarbolado detrás de la bandera del Frente Grande alentando a nuestro presidente Tabaré. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el deporte del presidente Tabaré? No importa, pero fue el gran triunfo del fin de semana. Tabaré, ya estaré por Montevideo y nos comeremos unos chatos. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito, pero no somos tan optimistas. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Oriana Perú para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Felices 700 dice Caro que es pampeana ella de la Pampa Argentina, mandó una fotografía, eres guapísima Caro, te mandamos aquí, te mandamos flores, Cristian es de Buenos Aires, República Argentina, y dice: hola, Cristian. Un día antes que el mundo se desintegre, diría y haría todo lo que se me cante en las pelotas, y estamos frente a un espécimen humano indescifrable, alguien que las pelotas le cantan, ¿verdad? Usted imagina los beneficios de pelotas que entonen, porque además, por ejemplo, con dos personas puedes hacer ABBA, ¿no? Ah, claro. Un dúo y forman ABBA y ahí están Chicky Chains of Mine, Chicky Chains of Me, Chicky Chains of You. En realidad todo esto lo hice para poder cantar ABBA. Muy bien las pelotas que cantan y en parte no dice mucho, ¿no? ¿Qué se te cantarían las pelotas un día antes de que el mundo se desintegre? Hay que ver qué podría canción, ser. Sí. Claro, es verdad, ¿no? Porque veo que a veces a uno se le pegan temas musicales. Sí que sí. Las pelotas no están exentas de eso. No. Y a lo mejor te cantan una cosa que tú no quieres cantar. Las pelotas que son de pegarse. Las pelotas... Exactamente, se le pega cualquier tema musical, es claro. Está así como, ah, qué calor hace por aquí. El Rulo es de la Gallareta, Argentina, y dice, me tiene podrido. ¿Podría ser un Rulo, por favor, una descripción de la Gallareta? No puedo concebir un pueblo que se llame la Gallareta. Es como una gallareta, tiene forma de gallareta y por eso le pusieron gallareta. Pero fíjese, ¿no? Es sí. Notable. Bueno, me tienen podrido los putos de Cachaquí que están todo el tiempo hablando de la verga. Ese hit para mí que se ya hace rato que no están hablando no, más. No, porque están entretenidos ya. Sí, están entretenidos escuchando el mismo programa de hace dos meses. Entonces, también, nada, no, a lo mejor están respondiendo, pero no se entiende. Gracias, Rulo, ahí está. Dice, bueno, aguante el 10 que estuvo cumpliendo años. El 10 habla de Diego Armando Maradona. Sí. Y saludos a Godofredo, aguante Godofredo. Dice, Jairo Vázquez Ramírez es de Pucallpa, Perú. Dice, me le cacharía al profesor de inglés de mi colegio. Ah, la puta, ese siempre me jalaba del curso. Eso es lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Puta su madre, dice Jairo, que ha guardado un rencor impresionante para con una pinche profesora de sí, inglés, sí, sí. ¿Verdad? Que tampoco ha determinado el destino de su vida. Está el Pepe de Monterrey por aquí diciendo: hola, Pepe. ¿Qué onda, cabrones? Dice... Hola, Pepe. Dice, cabrones de la María Tijuana, ¿cómo están? Y ya tenía tiempo de no escribirles por aquí, pero bueno, quería que huevo dejando de mamadas con la novedad que traje un carro y lo choqué. Bueno, pero traía seguro, dice. Está bien, todo está para chocar. Y no fue el Ford Galaxy 69, fue un Datsun 84. Ya estás pacheco, güey. Ah, cuando empieza a lanzar así a la azarosamente, a la Sanfazón, marcas de a autos y modelos, ¿no? Y no nombras un Mustang 69, claro. Es que está pedote. Dice, bueno, nada más, la camioneta pendeja estaba tirada y yo nada más le di un empujoncito para que la encendiera. Y otra novedad, ya voy a inducir a más gente, porque ya puse mi cibercafé. Así que, bueno, quédense, ya va a haber más raza que quiera mandar madrear al puto el mico ese, dice, por huevón. ¿No me va a tener un cibercafé atendido por el cabrón este? No, se imagina, no entraría nadie, ¿no? Oye, ¿puedo tomar una máquina? Pero jálamela, ¿qué máquina, chico? Venga, tu madre, vete aquí, güey, le lanza cosas. Claro. No, es que estoy jugando a Lange of Empire y tú me vienes a... le lanza... Impresionante. Va a ser complicado, ¿eh? Sí, va a ser... Sí, creo que va a ser el fracaso, Pepe de Monterrey, pero será uno más en tu vida, güey. Sí, será sí. Una mancha más al tigre, y menos si el tigre es regio montano. Por favor, chinguen la madre para el mongo que me arruinó la noche de Halloween. Se llama Rolando Rosales García. Rolando pero que Rosales García. ¿Quién firma esto? Yaridia. Yaridia. Han usado... Se han arruinado la fiesta de Halloween. A la reina el cabrito. Pero cómo, Yari, te han soplado la calabaza. Te han soplado la calabaza, te han arruinado, te han jalado el disfraz. El disfraz, póngale. Te han robado la pijama de ositos y póngale, más cosas. Sí. Tenías todos los caramelos que habías juntado. Te los han comido todos. Y este cabrón y te los comió. Yari, cuidas tus caramelos, cuida sí, tu sí. flor, cuida tus ositos. Tu calabaza. Cuida tu calabaza. Sí. Por favor, no sabemos qué ha hecho Rolando. Nos gustaría. Algo le han hecho. Somos muy sí, así Yari. Como incisivos. Y estamos así como muchos mones queriendo saber qué le han hecho a Yari. Quien se meta con Yari Welches conocerá el cuerno de chivo magnánimo de la María Tejuana. Oh. Se verán con el poder máximo de la Federación Administrativa Universal de Defensores de Yari en Monterrey, de Nuevo León, de México. Y no es recomendable. Así que a este mongo, Rolando Rosales García, que realmente nos ha puesto a rechos, le decimos de todo corazón, con el alma y así... ¡Chinga tu madre! Oh. Esperemos que no sea muy grande. Pero han hecho... Claro, sí. Yari, no sé qué, porque a lo mejor mide dos metros así voluminoso y le dicen... Bueno, trata de recapacitar, sí. Pídele disculpas a Yari, ya, ¿no? Bueno, Yari, cuéntanos más detalles. Sí, que sí. Este mongo. Muchas cosas pueden hacerte para arruinar el Halloween, ¿verdad? Claro. Entre otras, celebrarlo. Y bueno, dice... Hola, hola, cabrones de la radio. Les escribe este mail para decirles que sin su programa me aburría todas las putas noches. Un saludo y ahora también. Nosotros también. Se aburre el doble. Nosotros, claro, estamos entretenidos mientras lo hacemos, ¿eh? Dice un saludo para todos. Y desde ya a la muda, al Nico, al Capitán Minero, etcétera. Quiero mandarle un chingo a su madre, a mi hermano Emanuel, que se es re rompequinotos, dice. Ajá. Es re rompequinotos, mi hermano. Y no sabe cómo lo rompe. No, sí, que claro, ya sé, el jugo de quinoto, o sea, pues, no sabe a quién metérselo porque nadie quiere comprar jugo de quinoto. Dice, quiero que sepan que yo conozco a una vieja que tiene el apellido Godofredo. No, pero no es lo mismo. No, apellidarse no, no. Godofredo, dice Marta, claro, Godofredo. Es muy diferente. Sí, sí, dice, sí. Y nadie le dice nada. Claro, porque es el apellido. Claro. Entonces ella no entra y dice, ¿qué tal? Soy Marta Godofredo. No, ella dice, soy Marta. Y luego uno se entera que se apellida Godofredo. Sí, sí. Pero no es lo mismo que ir de carta presente. Soy Godofredo. Soy Godofredo. El mismo que viste en casa, diría mi amigo Sid de Toluca. Dice, bueno, nadie le dice nada. Cristian Sayago desde Olavarría, República Argentina. Jairo Vázquez Ramírez es de Pucallpa, Perú. Dice, hola, soy Jairo y soy del Perú. Sí. Y dices, de Perú, San Martín, pero vivo en Pucallpa. Es la primera vez que les escribo, me gusta su programa y está buenazo. Les escucho todos los días por Radio Estéreo 92 aquí en Pucallpa. Perules, dice, manden un abrazo y un saludo grande, señor. Sí, un abrazo. Y a la muda, ahí está muy bien. Hola, campanita. Hola, campana. Escúchame, está Araceli García Rodríguez aquí, que no es hola, de Guanajuato. Araceli. Ella dice, hola, compas, qué pex con sus vidas, cómo se ve todo desde ahí arriba. Soy Araceli García Rodríguez, desde A Paseo el Grande, Guanajuato, México. Hace mucho que no los escribo, pero bueno, nada, esto está más extenso, está como para disfrutar. Y lo que empezaremos a leer a partir de este momento no lo disfrutaremos. No se disfruta. Como el mensaje de Sid, como el mensaje del Tapatío Rascagüe, está tristísimo. ¿Por qué? Tapatío, lo ha dejado la novia. La novia se ha dado cuenta. Y qué lo terrible. Tapatío, nos tienes una mínima paciencia. Sufres todo el día de hoy. No, dígalo. No, pero hay es que recomendarle. No es largo, él lo ha dejado la novia. Pero está como muy para recapacitar, está muy mal. Hay que repensar esta situación, hay que ver qué solución le damos al Tapatío Rascahuele, y no podemos caer en el facilismo de, güey, búscate otra, una mona, claro, un amor, no. Una, al final una mamona. No, porque a lo mejor cuando terminamos de recomendarles ya se ha arreglado nuevamente el Tapatío póngale, Rascahuele. Claro, quedamos mal. Así, muy mal, así que Tapatío Rascahuele, lo único que te podemos ofrecer desde aquí es nuestro humilde abrazo así de apasionamiento, de pedotes que somos, y un beso en la frente. Mañana estaremos con él, ¿verdad? Pero señor Martín, aguanta. Veo todo titilando aquí. No mueras esta noche. Pero no mueras esta noche. Por favor, espera mañana. Veo que hasta hay como unas especies de cimbronazos. Sí que sí. Porque a ustedes no sé qué pasa. Señor Lagartija, le pido por favor me diga en estos momentos cómo ve la tierra. Ah, la veo como la tierra misma. La tierra misma. Sí que la sí. La mucha mama, la madre tierra. Tierra, eres tú. Eres tú. Tierra, eres tú. Tierra, eres tú. Oh, carajo, no escuchas. Y ahí está